nos metemos en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con el presupuesto 2019. Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores han hecho una declaración en contra del presupuesto Mendoza 2019. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el senador provincial por el FIT, Lautaro Jiménez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bien, bien. Bueno, Lautaro, preguntarte de qué se trata esta declaración, cuáles son los fundamentos en los cuales se visibiliza la realidad de este presupuesto del 2019. Bueno, es una denuncia, por un lado, al apoyo que le está prestando el gobierno de Cornejo con este presupuesto provincial al encuadramiento del presupuesto nacional de Mauricio Macri, ¿no? Que se va a votar muy probablemente mañana en el Senado de la Nación, con el apoyo de sectores del peronismo como el señor Pichetto. Y esto afecta profundamente a las finanzas provinciales y también a los propios mendocinos, ¿no? Es un presupuesto que va a recortar 360 mil millones de pesos, que van a implicar un 10% menos en recursos para la educación, en un 17% menos de recursos para vivienda, un recorte del 11% en la asignación universal por hijo. La infraestructura escolar, por ejemplo, los aportes de infraestructura escolar se reducen hasta un 77%. Incluso distintas organizaciones de mujeres nos marcaban cómo era preocupante que hay un recorte en el 55% en lo que es el plan de prevención de erradicación de la violencia de género, ¿no? En una situación donde tenemos 216 femicidios en todo el país en el último año. Bueno, hay un recorte a las políticas públicas frente a este sector. ¿Y todo esto para qué? Para financiar pagos de intereses de la deuda pública que van a llegar a los 600 mil millones. Y a esta política es la que se ha plegado el gobernador Cornejo con este presupuesto provincial, en sintonía con las políticas de la administración que está llevando adelante el Fondo Monetario Internacional. Bien, en eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué presión y qué rol también tiene el Fondo Monetario Internacional en estos presupuestos? Bueno, son fundamentales, ¿no? Tanto el financiamiento que ha prestado como toda la digitación que hacen de las políticas públicas están destinadas a garantizar el flujo de la fuga de capitales, a garantizar los intereses, el pago de los intereses a aquellos especuladores, ¿no? Que hacen millones con tasas de interés que son exorbitantes y que son los que realmente se llenan los bolsillos con esta especulación que se da alrededor de la deuda pública, y son recetas que están fracasando estrepitosamente en el mundo, ¿no? Todos los países que han quedado bajo la administración del Fondo Monetario Internacional, como es el caso de la Argentina, Grecia, Ucrania, Pakistán, Portugal, cualquier país que vos analices, ninguno logró salir de esa situación de recesión económica, ¿no? Entonces, eso afecta mucho, no solo el presente, sino que augura un futuro muy complejo y muy complicado para los argentinos y para los mendocinos. Lautaro, y además, el presupuesto 2019 está sentado sobre una inflación del 23, un dólar del 40, ¿no? ¿Esto es así? ¿Son estos los valores reales que tenemos o que podemos llegar a tener? No, claramente son un dibujo, ¿no? Ya pasó, recordemos lo que fue el presupuesto del año pasado, donde se aprobó con una inflación que se suponía que iba a ser del 15%, en realidad primero era del 10, luego a los pocos días anunciaron que iba a llegar al 15, un dólar a 16 pesos, y eso fue tirado por tierra por el propio gobierno, ¿no? En este caso pasa exactamente lo mismo, el propio acuerdo con el FMI permite que la banda de flotación del dólar lo pueda llevar desde el 50 incluso al 60, a 60 pesos, ¿no? Y una inflación que, lejos de tender a aminorarse desde que se han anunciado estos acuerdos, está a punto de llegar este año a superar el 50%. Recordemos que además Mendoza es una de las provincias que más niveles de inflación tiene en el país, entonces tener esa visión optimista hacia el año que viene no es algo que se condiga con la realidad, ¿no?